Qué sabroso el chicharrón que probé en Bayamón, ay qué rico. El chicharrón, qué sabroso el chicharrón que probé en Bayamón, ay qué rico. El chicharrón. Si vas por la militar, encuentras la lechonera, allí cocinan de veras, se llama Mayor Martel.